manos arriba todo el mundo. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Con la gente de Rey Producciones, señoras y señores, chicos y chicas, momento histórico. Desde Buenos Aires, República Argentina, arranca la grabación en vivo de los nuevos líderes de la movida tropical. Aquí está, con las palmas arriba de todos. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. El show en vivo de... ¡La... Según la moraleja, el que no salta se deja.